Bueno, hoy día venimos de distintas comunidades a plantear lo que sea la idea política que tienen las comunidades en el momento de confrontar a los poderes que están hoy día interviniendo en las comunidades, en este caso las forestales, venir a expresarle a la gente, a la sociedad, en este foro, de que existe un proceso de lucha, de que existe un proceso de resistencia dentro de nuestros lofts, de que ese proceso va a continuar, de plantearle a la gente, la ciudad, a la gente no mapuche y mapuche también de las ciudades, de que nosotros como pueblo, aunque exista criminalización, persecución política, judicialización, presos políticos, nosotros vamos a continuar con nuestras legítimas demandas, porque la recuperación de territorio es algo legítimo, nuestro territorio nos perteneció, nos pertenece y nos va a pertenecer en el tiempo. Así que reiterar eso y fortalecer la idea de que la resistencia y la lucha por la restitución territorial es la única base que nos mantiene hoy día en proceso de confrontación hacia el Estado.